Televisión, nou bon tot, som junts al temple. I gomendiant demanava una limosa. Quereixen i van pagar una mirada. I li van dir no tenim ni or ni plata. Lo que dura.